Yo no buscaba amor, pero te vi. Y en ese mismo instante te adoré. Y aún sin saber nada de ti, juré que un día serías mi mujer. Yo no buscaba amor, pero te vi. Y sin buscar amor, me enamoré. Al ver tus lindos ojos, entendí que ya desde ese día no podría vivir sin ti. Te amo desde el día en que te vi. Juro que por siempre te amaré, que voy a dedicar mi vida a ti, y que siempre a tu lado ahí estaré. Gracias por darme tanto y tanto amor, por compartir tus sueños junto a mí, por entregarme todo el corazón, porque estando contigo soy el hombre más feliz. Gracias por darme tanto y tanto amor, por compartir tu vida junto a mí. Eternamente tuyo soy, mi amor, por siempre y para siempre junto a ti. Gracias por darme tanto y tanto amor. Te amo desde el día en que te vi, y juro que por siempre te amaré, que voy a dedicar mi vida a ti, y que siempre a tu lado ahí estaré. Gracias por darme tanto y tanto amor, por compartir tus sueños junto a mí, por entregarme todo el corazón, porque estando contigo soy el hombre más feliz. Gracias por darme tanto y tanto amor, por compartir tu vida junto a mí. Eternamente tuyo soy, mi amor, por siempre y para siempre junto a ti. Gracias por darme tanto y tanto amor.